marchaste sin importarte mi dolor. Por otro me cambiaste, pero en la vida todo se paga. Y quiero verte llorar cuando ya no tengas nada. ¡Que cante mi gente! Sé que al final la vida sigue y tú volverás.